Vamos llegando al final de este tiempo de Cuaresma. Hemos leído el Evangelio según San Lucas. El texto de hoy es de Juan, pero como se los anticipaba hace un tiempo, en realidad, cuando uno va leyendo el Evangelio de Juan, se da cuenta que este texto está insertado ahí de una manera poco lógica, antinatural, rompe el relato. Y el estilo, cuando uno estudia un poco el estilo literario, se da cuenta claramente que no es de Juan. Incluso algunos autores se animan más y dicen que es de Lucas. Nada más que se traspapeló y quedó ahí, pero probablemente sea escrito por Lucas. Entonces la Iglesia, en este año que leemos Lucas, nos propone este texto. Aparecen como personajes los mismos que escuchábamos el domingo pasado, los escribas y los fariseos. Aquellos que cuestionaban a Jesús porque comía con los pecadores y los que dan pie para que Jesús cuente esa parábola del Padre Misericordioso que escuchábamos el domingo pasado. Decíamos que esos escribas y fariseos son como el hijo mayor de la parábola, ese que no entendió el amor del Padre y que en lugar de disfrutar de vivir en la casa del Padre, en realidad pareciera sufrir vivir en esa casa, pero lo aguanta con mucha voluntad, confiando en la recompensa que va a recibir. ¿Se acuerdan? La queja del hijo mayor es: nunca desobedecí ninguna de tus órdenes y nunca me diste un cabrito. Como si uno pudiera leer detrás: me aguanté acá a estar con vos, ¿no?, esperando la recompensa, y ahora recompensas al otro que se fue. Casi como que envidia al otro, ¿no? A él le hubiera gustado irse y no se animó. Se aguantó, se quedó esperando una recompensa y nunca entendió que la recompensa era haberse quedado en la casa, era estar con el Padre. El Padre le tendría que haber dicho: que vos estabas conmigo por el cabrito, yo pensé que disfrutabas de estar en casa. Ese hermano tuyo, el que se fue, que vos, él ya sufrió su castigo, el estar lejos, el pasar hambre, estar solo, ese es el castigo. Ahora está de vuelta y esto es lo que festejamos. Esta es la mirada de Jesús, del Padre, de Dios. La recompensa es estar en casa, estar juntos, el castigo es estar lejos. Bueno, retomo todo esto porque lo vamos a ver ahora en acción otra vez. Estos escribas y fariseos tienen esta mirada dura que condena, que enjuicia, están apegados a la ley y desde esa ley juzgan. Esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Eso no está en discusión. Nadie defiende a esta mujer en el sentido de decir: no, no, la acusación es falsa. Asumamos que la acusación es verdadera, que la mujer metió la pata, la descubrieron y está siendo acusada. Dice el texto además que estos hombres van con mala intención, quieren ponerlo a Jesús en una trampa, con lo cual también Jesús está en el ojo de la tormenta, por decir así. También Jesús es objetivo de la bronca de estos hombres. Como lo escuchábamos el domingo pasado, que murmuran porque recibe a los pecadores, bueno, acá también lo acusan a Jesús. Vienen con mala intención, no vienen con una pregunta honesta, sino que, depende de lo que Jesús conteste, buscarán alguna forma de acusarlo más. De hecho, esta acusación de estos hombres contra Jesús terminará con la muerte de Jesús, ¿no? Lo vamos a ver la semana que viene, cuando vivamos la Semana Santa. Estas acusaciones infundadas, envidiosas, llenas de bronca, van a terminar con la muerte de Jesús. Y si quieren, como entre paréntesis, Jesús hoy sale en defensa de la mujer, intercede por ella y logra salvarle la vida de la mujer. Jesús no va a tener nadie que lo salve. Lo van a acusar, igual que a esta mujer, y no va a haber nadie que levante la mano para decir: el que no tenga pecado, que clave el primer clavo. Jesús va a morir solito ahí en la cruz. Es decir, Jesús y la mujer están puestos en el centro de estas acusaciones que brotan de esta mirada de estos hermanos mayores, por decir así, que habiendo cumplido o queriendo cumplir con toda pureza la ley, terminan teniendo un corazón lleno de odio, de bronca, de amargura. Ven al otro como un enemigo y no como un hermano. Casi que les diría hasta peor: no les importa la vida de esta mujer, no les importa. Están dispuestos a matarlas y con eso pueden matar también a Jesús. Hombres que se supone eran los más piadosos. Jesús no entra en la discusión, no quiere entrar. ¿Cómo se puede entrar en la discusión con alguien que te quiere matar? O alguien que desconfía de vos, o alguien que no acepta tu respuesta, alguien que viene con una trampa. Jesús prefiere mantenerse en silencio ante la insistencia responde, y en realidad no responde a la pregunta, los enfrenta a su propia mirada. Ya que ustedes dicen que hay que matar a esta mujer, bueno, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Ya que ustedes quieren aplicar la ley, aplíquenla sobre ustedes mismos también. Con la misma mirada con que miran a esta mujer, mírense ustedes, y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y el texto dice que los hombres se van yendo, van dejando sus piedras, se van empezando por los más ancianos. A este punto uno podría decir, qué bien Jesús, terminó bien la historia, la salvó a la mujer, eso es verdad, que la salvó. Pero si nosotros creemos que la historia terminó bien, caímos en la trampa, y entonces, de alguna manera, mirándonos a nosotros mismos, tal vez nos demos cuenta que tenemos la misma mirada que los fariseos, ¿no? Es decir, esta mirada que divide entre buenos y malos. Y en este texto uno tiende a decir, Jesús es el bueno, los fariseos son los malos, Jesús ganó, ¿eh?, y los fariseos se fueron. Y la historia, con los ojos de Jesús, tampoco termina bien en ese punto. Después veremos qué pasa con la mujer. Porque con los ojos de Jesús, estos hombres tampoco se han salvado, tampoco se han convertido. Presos de su propia mirada, terminan condenados por su propia mirada. ¿Cómo hubiera sido un final mejor, más feliz de esta historia, con los ojos de Jesús? Que estos hombres hubieran dejado las piedras y se hubieran quedado. Y le hubieran dicho a la mujer, perdón. Y le hubieran dicho a Jesús, perdón. Y entonces, frente a la mirada de Jesús, hubieran entrado a formar parte de esta familia, de esa fiesta que se hace en la casa del Padre cuando una persona se convierte. Los hombres no se convirtieron. Se avergonzaron, se habrán visto, enfrentados a su propia miseria, pero al irse, pierden la oportunidad de ser perdonados. Como si, volviendo a aquella historia del hijo pródigo, no sabemos cómo qué hizo el hijo mayor, no sabemos si entró a la casa o no, pero en el texto de hoy, el hijo mayor no entra, se queda fuera, no quiere participar, y entonces se pierde la fiesta. La mujer no se va. La mujer podría haberse ido, se van los que la quieren matar, y ella dice, listo, me salvé, se va. No, se queda delante de Jesús, probablemente avergonzada, porque como decíamos, es culpable. En estos relatos, el del hijo pródigo, el de hoy, no hay una defensa del pecador diciendo que el pecador estuvo bien. No, el hijo que se marchó de la casa estuvo mal. Y esta mujer, si había sido sorprendida en adulterio, estuvo mal. No es una reivindicación del pecador, al contrario. Pero se quedó. La mujer se quedó delante de Jesús y escuchó las palabras salvadoras. Mujer, yo no te condeno, no peques más. Porque esa es la invitación que nos hace Jesús. Te perdono y te invito a que vivas una vida nueva, a que celebres la fiesta en la casa, a que vivas en comunión. No sigas haciendo cosas que te hacen mal. No es que el adulterio estaba bárbaro y ahora obligadamente... No. Te estaba haciendo mal, te invito a que vivas de una manera nueva, mejor. Si los hombres aquellos hubieran quedado, hubieran escuchado las mismas palabras de Jesús. Hombres, fariseos, escribas, yo no los odio, yo no los condeno a ustedes tampoco, también los perdono, no pequen más, déjense de tratar de arrojarle piedras a los pecadores, déjense de andar señalando con el dedo y condenando, porque la vida feliz tiene que ver con el amor y la comunión, y la exclusión, la división, la pelea y las discordias no nos hacen bien, a nadie nos hacen bien. Nosotros llegamos al final de este tiempo de Cuaresma con esta intención y con este deseo profundo de conversión. Y tal vez no hemos llegado convertidos del todo. Tal vez lo hemos intentado y somos frágiles, somos débiles. Tal vez los propósitos que nos hicimos al principio de la Cuaresma, hoy miramos para atrás y no pude cumplir ni uno, o me duró 2 días la intención. ¿Qué vamos a hacer? Juzgados por la ley, seríamos culpables. Tendríamos que irnos cabeza agacha como hicieron estos hombres. Pero no, queremos quedarnos. Queremos quedarnos delante de Jesús y decirle a Jesús, mira, acá estamos. Intenté convertirme, no pude. Lo busqué todos los días y no me salió. Soy frágil, soy débil, ¿qué hago? Y Jesús te va a mirar y te va a decir, yo no te condeno, no peques más. Te invito a vivir una vida nueva. El lema, yo hago nuevas todas las cosas, que lo escuchábamos en la primera lectura, también está detrás de esta experiencia que San Pablo pone en palabras, ¿no? Intento todos los días alcanzar a Cristo. No creo haberlo, no digo que ya lo logré, no. Lo intento todos los días, San Pablo. Y nosotros queremos seguir ese mismo camino. Delante de Jesús que perdona y hace nuevas todas las cosas, miramos para adelante, dejamos atrás el pasado con intención de vivir una vida mejor.